cuestiones, tus perfumes, bornes eléctricos, tan cerca de hay chispas en tus ojos, ingenua, lasciva, perversa, indefensa, mi cuerpo en tu cuerpo. Somos fuego. Dios, hazlo eterno, ahora congela luz. Soy de fuego.